nos encontramos manifestándonos porque pues le decimos al gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, pues que no basta con dejar a los funcionarios públicos, eso no es justicia, mas sin embargo en el momento de sacarlos, pues comprendemos bien claro que ellos pueden desempeñar otro cargo. Entonces también exigimos el juicio político en contra del gobernador Ángel Aguirre Rivero, porque como es el ejecutivo del estado, pues ha estado usando todos los medios de comunicación para defender su persona, ha estado haciendo cosas para callar la voz del pueblo. ¿Cómo es posible que organice una marcha de empresarios que van a su favor? ¿Qué más esperamos de esta persona que está comprando a la gente, que está sobornando a la gente? ¿Dónde queda su responsabilidad como gobernador cuando entrega las carpetas con los nombres de las personas supuestamente culpables? ¿Dónde queda su papel? Eso no es justicia, y también decimos al Congreso de la Unión que haga una investigación clara. Y también asimismo que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero brinde información clara, ya que estos no han querido brindar información porque saben que tienen la verdadera historia de lo que pasó del caso Ayotzinapa el 12 de diciembre. Aquí estamos manifestando nuestra inconformidad y no queremos que suceda como en otros años, que ha quedado impune la misma masacre que han pasado en nuestro estado de Guerrero. Y le decimos también al gobernador del estado que la protesta social es una inconformidad de los normalistas, de cómo han sido gobernados, de cómo la misma sociedad de nuestro estado de Guerrero está siendo gobernada. No es posible que un interino de 1996 esté ocupando otra vez el puesto cuando a Figueroa se le acusó y se le comprobó la matanza, de la matanza del Charco, de la matanza de Aguas Blancas. Esa persona ya tiene experiencia y no es posible y no queremos seguir siendo gobernados por una persona mañosa. Ya tiene experiencia de cómo manipular, de cómo sobornar al pueblo. Ya que estamos estudiantes conscientes, que quizás mucha gente tenga opiniones diferentes, pero nosotros con esta manifestación queremos informar la misma problemática del estado de Guerrero, los mismos avances de la investigación por parte de la CNDH, que hasta ahorita nos dicen ellos que no tienen quiénes son los culpables directamente. Quiere decir que las investigaciones no están llevando a cabo o no le dan el interés necesario. No queremos pues que suceda como en años anteriores, como en años atrás, que la impunidad sigue al margen de la ley. Queremos que esta vez se aplique la ley y queremos decir también que tras Ayotzinapa son consecuencias de cómo gobierna el estado de Guerrero, de cómo gobierna Ángel Aguirre Rivero. Son consecuencias de él que en tiempo y forma se hubieran atendido las peticiones estudiantiles del mismo pueblo de Guerrero, porque queremos mencionar que las peticiones de Ayotzinapa son peticiones del pueblo. ¿Por qué? No exigimos más que aumento de la matrícula, no exigimos más que bienes materiales para la normal. ¿Por qué? Porque son alumnos escasos de recursos económicos, son alumnos que solamente la normal de Ayotzinapa les dieron la oportunidad de estudiar una licenciatura digna, un estudio digno, una carrera digna, como es el maestro que tanto hace falta a los estados de Guerrero. Nos dan justificaciones que para normales de Sinapa no es válida. ¿Cómo es posible que mencionen que ya no se requiere de maestros? Que hagan las investigaciones que quieran y van a ver que encontramos maestros en las escuelas primarias que todavía son sin docentes o ocupan más grupos, atienden más grupos. Entonces no es posible y no aceptamos la justificación. Y por eso mismo, por esas consecuencias de que no le han dado interés normales de Sinapa, estamos aquí. También vamos a mencionar que en días anteriores acudimos a lo que es el puerto de Acapulco y se nos cuestionaba que por qué jóvenes normalistas de normal de Ayotzinapa no habían tenido un progreso durante años, si durante años se ha venido manifestando. Queremos enmarcar bien aquí. A Ayotzinapa se le ha tenido supuestamente, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no ha progresado? Porque a la normal de Ayotzinapa no se le da el interés que realmente le debe de dar. En primer lugar, Ángel Aguirre mencionaba en un principio que quería una buena calidad educativa para Ayotzinapa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa que estas personas realmente pierden el interés cuando ven que ya van creciendo sus bolsillos de dinero? Entonces queremos marcar un punto central. Ayotzinapa aproximadamente ya 2 meses que no tiene director. ¿Por qué? Porque en primer lugar Ángel Aguirre y la secretaria de Educación Pública, Silvia Romero Suárez, se comprometieron a sacar una convocatoria para las elecciones del nuevo director de Ayotzinapa. ¿Y qué pasa? Su incapacidad, ahí está demostrada, jamás sacaron la convocatoria para elegir el nuevo director. Y queremos enmarcar en eso, que ahorita Ayotzinapa no tiene director. Y menos queremos tener gobernador. Pues gobernadores como querían el estado de Guerrero no queremos. Van su primer año de gobierno e inclusive no termina, no completa su primer año de gobierno y ya asesinó a dos compañeros de Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque fueron la protesta social. Entonces, no queremos que el estado de Guerrero se siga discriminando, se siga asesinando a la protesta social. Tenemos también la desaparición de los ecologistas también, luchadores sociales que quieren un bien para nuestro estado de Guerrero. Y vamos a enmarcarlo bien, que Ayotzinapa es un movimiento estudiantil, es una organización estudiantil, y así como Ayotzinapa, el estado de Guerrero, Costa Grande y Costa Chica tienen organizaciones sociales que no buscan más que un bien para nuestro pueblo, porque vemos directamente que solo bajo presión, pues se tienen bienes para el mismo pueblo de Guerrero. Si no se hace presión, no tenemos nada. Ahí tenemos bien claro, en 1967, cuando la Universidad Autónoma de Guerrero buscaba su autonomía, y vean cómo la logró su autonomía. Hubo asesinados, aproximadamente 17 asesinados, y solamente así se le dio la autonomía. Vemos que solamente el estado de Guerrero se le hace caso cuando le asesinan compañeros. Nosotros queremos que esta vez se aplique la ley y que Ayotzinapa realmente se le dé una calidad educativa, pero no lo que ofrece ahorita Ángel Aguirre. Por ahí tenemos los periodicazos que se va a hacer una investigación de que se cierre Ayotzinapa o no, de que se quiere un remodelamiento, una reforma a Ayotzinapa. ¿Cómo pueden decir eso cuando ellos no viven internamente en la normal de Ayotzinapa? Si quieren tener otra visión, si quieren ver qué calidad educativa necesita Ayotzinapa, que se vayan a vivir o a convivir con nosotros por lo menos una semana dentro de la normal de Ayotzinapa. Van a ver cómo viven los normalistas de Ayotzinapa. Entonces, sí queremos una calidad educativa, pero que empiece por nuestra base docente. Vamos a decir también que nuestra base docente pues no es ahora sí que un profesorado, una base docente pues que esté bien preparada. Tenemos maestros que nos dan clases que fueron, que trabajaron así que en el área de cocina, en el sector cocina. Reciben unos cuantos cursos de capacitación y ya son maestros. Ellos no tienen una buena preparación educativa para que tengan a los maestros de Ayotzinapa en lo que es el ámbito educativo, en el ámbito académico. Nosotros como alumnos internos de Ayotzinapa vamos a mencionar que manejamos ejes que nos forman como docentes rurales. Tenemos el eje de módulo de producción. ¿Ahí qué hacemos? Ahí nos enseñamos a cosechar la tierra, a cultivar la tierra. También tenemos lo que son el mismo club deportivo. Ahí nos enseñamos a impartir la cultura deportiva para tener una buena salud física. Entonces, queremos decir que Ayotzinapa sí tiene necesidades y el mismo gobernador menciona que hay intereses atrás de Ayotzinapa, sí, hay intereses, pero veamos de qué gente de la clase más desprotegida, no gente que está atrás de Ángel Aguirre Rivero, porque ¿quién está atrás de Ángel Aguirre Rivero? Más que puros empresarios, y ayer vimos su marcha de Ángel Aguirre Rivero. Vean, investiguen qué gente participó en su marcha, empresarios que supuestamente se perjudican sus intereses, ¿por qué? Porque ellos quieren que sigan oprimiendo, explotando al pueblo, sin que el pueblo no les diga nada, y eso no lo va a lograr mientras Ayotzinapa exista, mientras Ayotzinapa sea el pueblo, mientras Ayotzinapa sea Guerrero.